Para mi amigo Pacón, los paraguayos, la gente del Agustino, con mucho cariño, lo máximo. Y vamos a cantar y a bailar. ¡Suena! Para Raquel y Chane, Feliciano, con mucho cariño. Tremenda canción de hoy. Felita, con mucho cariño. Y eres un lion, carámbulo, por todo el Perú, Johnny Fields. Ahora, ahora, ahora. Tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, eres compañero de tu ayer. De ti, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Defectos, tus caricias, llora otro, ocupa mi lugar. ¿Cómo? Oh, tú duermes junto a mí. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se ganaba, que sin ti no valgo nada. Aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. Le digo adiós y sin volver mi marcha atrás. Mire despacio en la mañana con la vida destrozada. Llora otro, ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti. Se logra Maricha y Carino, la gente hermosa de las praderas. Me dirás, vas allá y se irá de mi lado. Yo la vi junto a él y comprendí que la había perdido. Sus ojos se gritaban que no amaba, como hace mucho que no estoy conmigo. Y miro y con pena porque sabe que amo locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto, mientras acariciándole la cara. Cuando éramos felices sin estar juntos, lloro otro sueño. Mucho cariño. Para José Manuel, la gente de San Marcos, a Ayrton y Samuel Villín, a la Guayla. Marley Producciones, avanzando por todo el Perú. Ahora, ahora. Te prometí dos. ¿Cómo hice? ¿Cuánto has querido? Ahora. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. ¿Cómo dice? Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues amigo, conociste el amor, sí. El amor, sí. El amor, sí, el amor. Oh, no. Para la promotora Aldo Puertas, policiales, los cadetes. Para Santa Teresa, con mucho cariño. se mueve, se abra, Daisy, la gente hermosa, la Ucana, lo máximo. Ahora, mi amor, y es Uraya Arámbulo, y las palmas para él, por favor, que se sienta el cariño, chicos. Hoy, compartiendo con toda la gente hermosa de Santa Anita, para todos los grandes amigos de la carretera central. Vamos a gozar porque hoy sigue la gozadera tremenda, sigue los esquemas de oro, marcando la diferencia ya en el escenario.